música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Prevo los saluda en esta noche tan especial para escuchar buenísima música en compañía de nuestro amigazo Gervasio Barati. Buenas noches. ¿Cómo andas, Gilby? Todo bien. ¿Lindo? Bien, sí. Bueno, fresquito hoy, un poquitín de lluvia, qué tiempo loco, ¿eh? Sí. Bueno. Mucha lluvia. Nico Casiano en controles, como cada jueves. Y controles, hacer la picada, bueno, asado. Esa me la perdí, ¿eh? No. El tipo es una orquesta. Me la perdí. El viernes pasado, no sabes. Estaba en todo. Tenía otro compromiso. La bebida. Estábamos mirando justo las fotos publicadas en el Facebook. Bueno, para el próximo, obviamente que voy a hacer dieta. Varios días porque me han. Vos me comentaste que fue una comilona realmente fantástica, ¿no? Espectacular. La gente de Cadejur. Qué bueno. Bueno, disculpen. Pasemos al tema de música, ¿no? Sí, decíamos hace un momento, estábamos con esta cosita así del frío y esta cosa que la prima Vera, parece no querer arrancar. Vino el fresquito, se fueron, como decíamos en el blog, se fueron los pajaritos, se fue el calorcito, se fue todo. Pero bueno, para tratar de levantar un poquitín el clima y levantar un poquitito la temperatura, no hace falta escuchar música polenta o rítmica, ¿no? Para levantar el espíritu, basta con escuchar la música que te gusta, es suficiente. Pero estábamos con estas cositas que han surgido en las últimas semanas. Algunas grabaciones nuevas, como la que escuchábamos recién, del bajista acústico y eléctrico estadounidense Stanley Clark, junto a su banda. Un disco muy recientemente publicado, Up, el 30 de septiembre de este año, por el sello Macavino. Escuchábamos el primer corte, Pop Virgin, un cortito tema con el que arranca este Up, un tema que, según el propio Clark, comenta e inspirado en la memoria de su abuelo. Comentábamos un poquito también en el blog, ¿no?, que bueno, la prensa propia de la gente de Clark no puede hablar de otra manera de que loas, ¿no?, a este último disco, pero creo que exageraron un poquitín, ¿no?, porque hablan como que lo más polenta, lo más movidito, lo más alegre que el legendario bajista haya producido en sus 35, 40 años de carrera musical. Se me ocurre un poquitín ambicioso. Veníamos escuchando a Stanley Clark junto con su banda, The Stanley Clark Band, en los últimos discos, un ligero tono muy al smooth jazz, si se quiere un tanto livianito, con algunas composiciones muy ligeras, muy entradoras, sí, pero no a la altura de lo que estamos acostumbrados a escucharle a esta legendaria figura, Stanley Clark, que, como ustedes sabrán, era muy jovencito y formó parte, junto a Chick Corea, de aquel grupo primigenio del jazz fusión, del jazz rock, la Rechanchu Forever, que a la sazón se han vuelto a juntar hace algunas pocas semanas atrás, pocos meses atrás, y grabado un disco con los éxitos de siempre, ¿no? Nada nuevo. Pero bueno, el hombre tiene con qué, tiene respaldo como para permitirse hacer estas cositas que, bueno, a él le gusta mucho, ¿no? De repente disfruta haciéndolo, como podemos dar cuenta en la extensa nota y la profusa información que obtenemos de su propia página web, como la del sello Macavino. La banda, te cuento así medio rapidón. Ilmar Gavilán, violín. Bueno, hay una sesión de cuerdas que él destaca un apartado muy especial. Él dice que hacía muchísimo que no tocaba con un cuarteto de cuerdas. En alguno de los temas lo incorporó, pero la banda propia de él es Jerry Brown, batería; Ronald Brunner Jr., también en batería; Lenny Castro, percusión; Stewart Copeland; Chick Corea, bueno, como invitado; ¿quién más? Jimmy Herring en guitarra, y el resto son Ruslan Sirota en teclados. Esta es parte de su formación fija. Y bueno, el resto, un montón de otra gente que desconozco, pero forman parte de este disco Up, publicado por el sello Macavino el 30 de septiembre de este año. Escuchábamos el primer corte, Pop Virgil. Bueno, lo demás se lo dejo a ustedes, se lo dejo a ustedes. Escúchenlo y, bueno, qué sé yo. Los fans, ¿viste?, van a decir, ah, fantástico. Y uno que lo ve un poquitito con otra vista, a mí me produjo como cierto, una cosa como de sazón, ¿no? Bueno. Grabámelo y te doy la opinión. Bien, teléfono 421-754 y el otro 424-267. Y estamos en vivo en nuestra página web, aldemedianoche.com.ar. Hoy con internet a full. Sí. Así que estamos también en nuestro perfil de Facebook, alrededor de medianoche. Para aquellos que quieran comunicarse vía Facebook, también estamos acá presentes. Muy bien. Seguimos con el ritmo, con el grupo. Este grupo desconocido por completo para mí, Youth Orchestra, es una banda, numerosa banda, 6 integrantes estadounidenses, publicaron con un sello independiente, un sello propio, Youth Orchestra, el 25 de marzo de este año, un disco muy, muy polenta, muy, muy funky, muy soul, por ahí ritmos reiki también. Me gustó realmente mucho. Y ya pasamos a escuchar también el primer corte, The Price is Right. Come on down, dance to the rhythm, move your arms around. We get the suena. Yeah. Estás muy, pero muy arriba. Mi hijo mayor Iván era chiquito, ¿viste? Uno pasaba todo el tiempo música en el auto y como jodiendo, uno diciendo, oh yeah, oh yeah. Entonces un día se asoma, sentado atrás en el asiento de atrás, se asoma así y me dice, papá, ¿esto también es oh yeah? Sí, hijo. Estaba muy preocupado, sabiendo si eso era oh yeah. Bueno, Youth Orchestra, Fire, publicado por el sello propio el 25 de marzo de este año, el primer corte, The Price is Right. La banda, 6 músicos: Mike Tallman, guitarra y voz; Austin Salatel, saxo y voz; Ryan Jeter, saxo, voz; Adam Grosso, bajo; Matt Wright, teclados y voz; y Craig Babineau en batería. Un grupo, como lo habrán escuchado ustedes, muy ligado al funk, al soul, al afrobeat, al reggae. Es un grupo que tiene poquitos discos, 10 años de vida, 5 discos, este es el último, pero que tiene una profusa actividad como banda de clubes, ¿no? Fíjate que con esto imposible no salir a la pista a bailar un ratito. Así que más de 1000 espectáculos en su haber cuenta esta banda a lo largo de la carretera, haciendo bailar absolutamente a todo el mundo, ¿eh? Youth Orchestra. Todos blanquitos son. Son todos blanquitos. Bien, pasamos al blues. Dale. Nuevo disco de Duke Robillard Band. El título del disco, Calling All Blues, llamando al viejo blues. Y es fresquito porque es del 23 de septiembre pasado. Disco. Bueno, vamos a hablar un poquito de Duke Robillard, para aquellos que no lo conocen. Fue el que formó una banda que no es conocida, pero sí es muy importante dentro del blues, la Roomful Blues of, Blues, uh-huh. Roomful of Blues, perdón, en el año 67. Después estuvo tocando también con los fabulosos Standard Bears, fue reemplazo de Jimmy Vaughan cuando, bueno, se retiró de la banda. Y después formó su banda, The Duke Robillard Band, que más o menos siempre está formada por la misma gente: Robillard en guitarra y voces, Bruce Beers en teclados, Brad Hallen en bajo y Mark Teixeira en batería. Como decíamos, un disco, casi todas las canciones compuestas por Robillard, que va pasando por diferentes facetas del blues. Tiene por ahí algún temita con más ascendencia mexicana, porque, por ejemplo, Down in México lo escribió cuando él estaba de vacaciones en México. Después, bueno, algo más tirando para Memphis, un poquito más el tema eléctrico. Duke Robillard es uno de los grandes guitarristas de blues norteamericano y, bueno, dicen que es uno de los mejores que ha habido, ganador de premios, de premios Grammy, de los premios a mejor guitarrista, de los Candy Awards también. Bueno, multipremiado. A mí el disco realmente no me gustó mucho porque me parece bastante apagado. La misma temática, no me, con poco groove, con poca onda. Pero bueno, no importa, vamos a presentar el disco de este muchacho y vamos a escuchar el tema que yo elegí, que es Confusion Blues. Sometimes I think I will, and then I think I won't. Just when I say I do, I start to think maybe I don't. So much confusion is in my mind, you see. Now I often wonder, people, just what will become of me. My mind is all a mess, it's anybody's guess what the future holds for me. I'm so mixed up, you see. Seems more confusion is what lies ahead for me. That's why I'm always wondering just what will become of me. Thank you. think maybe I should quit, move on and leave it all behind. 'Cause when I'm troubled, it can be so awfully hard to see all the luck this world has laid on me. Sometimes I think I'm blessed, other times I'm sure I'm cursed. When things start getting better, I know they'll soon get worse. Too much confusion is on my mind, you'll see. So won't somebody tell me just what will become of me? Bien, escuchamos entonces a la banda de Duke Robillard, de Duke Robillard Band, del disco nuevo, salido este 23 de septiembre, titulado Calling All Blues. El tema era Confusion Blues, y recién estamos escuchando el primer tema del disco, que es el que estamos comentando, Down in Mexico. A mí me gustó, ¿eh? Sí, pero bueno, eso es. Vos sos muy clásico. No, me gusta lo que hace Duke Robillard. Lo que pasa es que, bueno, sigue haciendo lo mismo hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Y por ahí escuchás el disco, sí, este, claro. Escuchás el anterior y el anterior. Está bien, hace lo que sabe lo hacer. Compone todo él. Sí. Y sí, muchas veces es el problema, ¿no? Sí, la mayoría de los temas son compuestos por él. 8 de los temas son compuestos por él. De un número de 10, o sea que 2 temitas son coescritos, uno con Gary Nicholson y con Ron Sexsmith, y después todos escritos por él. Pero bueno, sí, la banda suena bien, realmente lo acompaña en barro. Sí, sí. Lo que no sé, no dice acá el té, quiénes son la sección de vientos que lo acompañan. Ah. Porque tiene una base, digamos, clásica, y después está la sección de vientos, que ahora... Ah, acá está, mirá. Son la sección de vientos de Room Full of Blues. Ajá. Los viejos amigos, Rich Latelier en saxo alto y tenor, Mark Early en saxo tenor y barítono, y Duke Wolverton en trompeta. Suena lindo, ¿eh? Suena bien, sí. Pero bueno, escuchándolo y escuchando el disco anterior y el anterior, claro, es medio como que repetitivo, pero bueno, es una linda banda. Está. Lo iría a ver yo, por ejemplo, si viene hoy. Hablando de visitas, che. Comentar lo que nos enteramos recién. Víctor Luten vuelve a Bahía Blanca. Mira. ¿Cuánto era de noviembre? ¿22 de noviembre? 22 o 28 de noviembre. Ahora justo no lo encuentro. 20 y pico de noviembre, Víctor Luten con un trío, con el trío. Buenísimo. Ahora no lo encuentro. Lo que me lo perdí, pero me lo requete contra perdí, fue a Adrián Yáñez en Bahía Blanca, fue el 28 de septiembre. Vos me comentaste algo. Y yo me colgué, qué cabeza, ¿eh? Sí, yo te conté a principios de septiembre cuando fui a Bahía Blanca, que vi los carteles. Sí. Y, bueno. Pero pasa que me resulta bastante extraño, porque yo estoy suscrito a muchos canales de información de jazz y no me cayó nada. No me cayó nada de eso, sino... Imagínate. Lo que pasa es que por ahí lo de Bahía Blanca no es tan... Pero a nivel nacional, ¿cómo que no? Sí, bueno. Sí, pero bueno, no. Seguí buscando, no aparece. Bueno, no aparece. Pero próximo mes... De noviembre, sobre el fin del mes de noviembre, nuevamente, Víctor Guten. ¡A qué espectáculo! Fue tremendo lo que vimos en Neuquén. Yo no fui la última vez. Esta es. No, fue infernal, realmente fantástico. Bueno, otra super banda, super por la cantidad de miembros, no son como 6, 7, creo, todos varones, 6 varones, una mujer. Hablamos de Jazz Kaitain, una agrupación alemana. De así muy muy también ligada al hip hop, un poco al rap también, tiene que ver con esta música un poco de soul también, blues obviamente, una mezcla bastante linda, ¿no? Suena extraño escuchar a los raperos, son dos, Capuchino y Tachi, seguramente muy conocidos en Europa y fundamentalmente en Alemania. Suena un poquitín raro escuchar cantar a estos dos raperos en alemán. pero la onda es realmente fantástica y acompañada por una prestigiosísima banda, también de músicos alemanes, la NDRB Band, que ha pasado harto por aquí, acompañando a grandes músicos de jazz, de la cual han surgido músicos solistas realmente formidables. Estamos hablando de una banda realmente formidable, con una cantidad de músicos que, si a cada uno se les ocurriera incursionar en su carrera solista, triunfarían, porque son músicos de primerísima línea, la NDR Big Band. Escuchamos del último disco publicado por el sello Rap Nation el 26 de septiembre último pasado. A ver, por ahí tengo la traducción de cómo se llama el disco, porque Sin Conexión, porque si te lo digo en alemán Sin Conexión es el disco publicado por la Jazz Cantin junto a la NDR Big Band. 1-2, 1-2 oder 1-2, I rock the mic, so what you wanna do? Ich kenn keinen Schmerz so wie Winnetou, in a mood, du bist ne blöde Kuh. Wie deine Crew hat dieser Text keine Kuh, scheißegal, denn ich kann Tag 1-2. Und so ein Unfug und Humbug wie Kung Fu und sogar ne coole Jubelrolle, bin der super tolle und ich lalle lulle, pille palle, volle Pulle. Ich komme Bombe, denn ich komm noch ne Runde, doch wenn ich nochmal komme, nur für nochmal Kohle. Bin heute weiter und gescheiter, mach weiterhin die Weib. Heiter, heiß wie Feuer, euer Begleiter. Bringt euch gut drauf wie Räuberleiter. Ich frag mich hin und wieder selbst, Mann, bin ich bekloppt? Yeah. Ich hab öfter diese seltsamen Stimmen im Kopf, die mir sagen, sieh die Welt an, nimm dir einen Job. Aber zwischen all dem Geldwahn find ich zu Gott. Und der sagt, greif in die Sterne, schweif in die Ferne. Reife und lerne, du zweifelst zu gerne. Schreib deine Verse, treib deine Scherze. Bring sie auf der Bühne oder keiner erfährt sie. Fick deinen Ruf, beweg deinen Ruf. Mach zum Beruf, für was ich dich erschuf. Sing deine Songs, bewegt den Arsch zum Beat. Egal ob Rap, Jazz oder Blasmusik. Ey, du willst nur das, kannst nur das, hast nur das, gibst du auf, dann verpasst du was. Junge, lass dich belehren, denn du weißt ja selbst, deine Welt ist die Bühne und die Bühne deine Welt. Alles, was ich brauch, ist ein Mic und ne Bühne. Keine Barrieren und bitte bloß keine Stühle. Gute Bänder, Brücken und das Publikum vor. Das, was ich brauch, und dafür bin ich geboren. Alles, was ich brauch, ist ein Mic und ne Bühne. Keine Barrieren und bitte bloß keine Stühle. Gute Bänder, Brücken und das Publikum vor. Das ist, was ich brauch, und dafür bin ich geboren. Bitte gib mir Mic, Bühne, Beat und Sample. Gib mir eine Band, gib mir Instrumente. Gib mir dann Gewicht, dir ins Trommelfell. Und gratis dazu gibt's dann unseren Stempel. Musik, die kommt feist, daher geschneistert. Publikum meistens sehr begeistert. Also gib es lieber mir, wenn du das Mic hast. Meine Crew und ich, wir bieten Feinkost. Jazz Kantine ist kein Schnellrestaurant. Ich bin Koch und ich bin auch Garçon. Guck, mein Bauch ist wie ein Ballon. Ein Koch ohne Bauch ist wie ein Haus ohne Balkon. Bin fitter als Fila, fetter als Vater. Weil, hatte viel Futter. Bin eckig und kantig wie eine Mutter. Rocke locker wie Puderzucker. Alles, was ich brauch, ist ein Mic und ne Bühne. Keine Barrieren und bitte bloß keine Stühle. Ne gute Band im Rücken und das Publikum vorn. Das ist, was ich brauch, und dafür bin ich geboren. Alles, was ich brauch, ist ein Mic und ne Bühne. Keine Barrieren und bitte bloß keine Stühle. Ne gute Band im Rücken und das Publikum vorn. Das ist, was ich brauch, und dafür bin ich geboren. Das ist, was ich brauche, und dafür bin ich geboren. Ich hab Bock auf ein funky Horn. Das ist, was ich brauche, und dafür bin ich geboren. Habt ihr Bock auf das funky Horn? Das ist, was ich brauche, und dafür bin ich geboren. Ich hab Bock auf ein funky Horn. Ja, Mann. Hey. Komm nach vorn. Blas mir in die Ohren. We'll be right back. coole Bühne. Keine Barrieren und bitte bloß keine Stühle. Eine gute Band im Rücken und das Publikum vorn. Das ist, was ich brauche, dafür bin ich geboren. Alles, was ich brauche, ist ein Mic und eine Bühne. Keine Barrieren und bitte bloß keine Stühle. Eine gute Band im Rücken und das Publikum vorn. Das ist, was ich brauche, dafür bin ich geboren. Alles, was ich brauche, ist ein Mic und eine Bühne. Keine Barrieren und bitte bloß keine Stühle. Eine gute Band im Rücken und das Publikum vorn. Das ist, was ich brauche, dafür bin ich geboren. Alles, was ich brauche, ist ein Mic und eine Bühne. Keine Barrieren und bitte bloß keine Stühle. Eine gute Band im Rücken und das Publikum vorn. Das ist, was ich brauche, dafür bin ich geboren. Bueno, escuchamos de Cortina otro de los temas, el segundo, Hunger Hunger. Lindo, ¿eh? Si quieren escuchar jazz hoy, vayan a la radio. No, ahora viene. Mick and Bune es el tema, el noveno corte que escuchábamos recién. Muy bueno. La banda, sí, lindo. La banda te la debo porque son, aparte que son gente desconocida, unos nombres difíciles. Y aparte son una pila, porque es un colectivo que comenzó, se fundó en el año 94, y que a lo largo de sus 20 años de vida han publicado discos así conmemorando el décimo aniversario y este último, Sin Conexión, conmemorando los 20 años de vida del grupo, además de los 20 años de vida también de su sello propio, el Rap Nation. Este último 26 de septiembre, decíamos, de este año, este disco Sin Conexión del grupo, del supergrupo, un colectivo. Estábamos ahí viendo algunas fotitos y contando los miembros. Van cambiando. Algunos entran, otros salen. La actual formación son 9 hombres, 1 mujer. Una cantidad realmente importante. Bueno, el aporte, la verdad, inconmensurable de la Andy Irby Band, como decíamos, una prestigiosísima banda dirigida por York Keller. Otro grupo que también sabe de esta cosa de giras, presentaciones numerosísimas en el centro europeo. También, como la anteriormente mencionada y escuchada hace un momentito, la Youth Orchestra. Otra banda que tiene una profusa listado de presentaciones, ¿no? Numerosas presentaciones a lo largo del año, fundamentalmente en clubes y bailes populares. También tuvo su debut en el Montreux, allá por sus comienzos, que le generó obviamente un espaldarazo realmente importante. Jazz Cantine con la Andy Irby Band, Sin Conexión, publicado por el sello propio Rap Nation el 26 de septiembre de este año. Che, tenemos micrófonos nuevos, ¿no, Nico? ¿No? ¿Me sacaron la felpilla? Vamos al jazz ahora sí, ¿eh? ¿Sí? Sí. A ver. Esto quedó de la semana pasada. Muy lindo, ¿eh? De David Weiss Sextet. Linda agrupación de un trompetista realmente fantástico, con una formación realmente fenomenal. ¿Europeos? No, estadounidenses. Ajá. David Weiss. We'll be right back. Bueno, poquitito de jazz para Herbie. Escuchábamos a The David Weiss Sextet, una agrupación que se ha vuelto a juntar después de 10 años, porque este hombre, David Weiss, trompetista, un respetado músico, nacido en Nueva York el 21 de octubre del año 64, es un músico, un investigador, muy respetado, decíamos, en el ambiente, debido a que el hombre fundó hace algunos años un octeto denominado The New Jazz Composer Octet, un grupo dedicado a la innovación y a la investigación del jazz. ¿Por qué? Porque él dice haber reconocido la escasez de nuevas composiciones dentro del ambiente jazzero. Fue así que fundó este The New Jazz Composers Octeto en la ciudad de Nueva York. Y bueno, intentando de alguna manera recomponer, según su propia visión, ¿no?, un poco el sonido de la corriente principal del jazz. Este disco, cuando fallan las palabras, When Words Fail, es un disco que, según él mismo dice, está un poquito, sobrevuela el fantasma de las pérdidas, ¿no? Debido a que uno de los integrantes, el pianista Dwayne Bourneau, falleció antes de la publicación del disco. Esto es en mayo, el 20 de mayo de este año, por el sello Motema Music. Además de que el fundador del sello, Motema Music, Jan Hersen, también perdió a su padre el año anterior, y uno de los compositores de los temas que se tocan en este disco, Cuando las palabras fallan, perdió a su hijita, a su hermosa hijita, en la tragedia de Sandy Hook. Hablamos de una muy tristemente acostumbrados a esto de escuchar teléfono, como algún loco ingresa en este caso a una escuela y empieza los tiros y provocó la muerte de varios integrantes. Eso fue en diciembre del año 2012. Así que un poquito también música dedicada a la memoria de esa chiquita fallecida. Así que un disco, como decíamos, intentando registrar las pérdidas y, digamos, salvar un poquitito la pena, ¿no? En lo musical, en lo estrictamente musical, el disco suena realmente formidable. La banda: David Weiss, trompeta; Marcus Strindberg, saxo tenor; Myron Walden, saxo alto; Xavier Weiss, piano; el fallecido, decíamos, Damien Bruno en bajo; y A.G. Strickland en batería. 20 de mayo de este año, When Words Fail, cuando fallan las palabras, de David Weiss Sextet. Muy lindo, realmente fantástico. Bueno, sigamos. O sea que le escuchábamos y comentábamos hace algunas semanas atrás, fuera el micrófono y el micrófono y al aire, esta cosa de que hacía tiempo que no escuchábamos nada o no teníamos noticias del fenomenal percusionista y baterista francés Manu Katché. Y fue en esos días que, hace muy poquito, que tuvimos noticia de una publicación reciente. Un disco en vivo, el debut para el sello ACT, otro de los sellos alemanes, pero que, nada nuevo, temas conocidos de Katché en vivo, y esta, decíamos, el debut de Katché para el sello ACT. Anteriormente había grabado buena parte de su discografía como líder en SM, el otro sello alemán, el prestigioso sello SM. Así que medio como que me fui de cabeza, algo nuevo de Katché, y resultó que temas viejos, lo que me motivó a ir en busca de la vieja y no tan vieja discografía de Manu Katché. Así que recalé en este disco que ya pasamos en algún momento, pero realmente suena, qué lindo que suena este Neighborhood Barrio, publicado por el sello SM el 23 de septiembre del año 2005, donde Katché se junta con una cantidad de gente, una agrupación de notables: el saxofonista noruego Jan Garbarek, el trompetista polaco Tomasz Stanko, Marcin Wasilewski, el pianista polaco, quien integra la agrupación por recomendación del propio Tomás Stanko. Aclaremos que Wasilewski es parte de la agrupación estable del trompetista polaco Sławomir Kurkiewicz en contrabajo y el propio Kaché en batería y percusión. Escuchemos a Nebuchadnezzar por Manu Kaché, este disco publicado el 23 de septiembre del año 2005. Thank you. Bien, escuchábamos a Manu Katché, Neighborhood, Barrio, publicado por el sello SM el 23 de septiembre del 2005. Este disco realmente es fantástico y la incorporación de los músicos que integran esta banda no hace más que reforzar la idea de la música de Katché. Hablábamos de Slobomir Kurkiewicz, el contrabajista, el pianista Marcin Basilewski, Tomás Stanko, el trompetista, Jan Garbarek en saxos. Todos músicos formidables, ¿eh? De Marcin Basilewski no podemos decir otra cosa que un pianista a la altura de la música de Katché, pero como solista también ha generado una expectativa realmente formidable, un tipo con una onda increíble, ¿eh? Como decíamos, mejor grupo no podría haber juntado Katché para grabar este disco, en donde, bueno, no podemos hablar de Katché como un baterista clásico, ni siquiera él mismo dice ser un baterista de jazz. Él dice, yo provengo de otra tradición, ¿no? Lo que tiene de particular la música de Katché, como la de Paul Motion, en algún momento lo hemos comentado también, que son tipos que no vas a escuchar un solo de batería, no vas a escuchar digamos, bueno, yo soy el jefe, yo soy el líder, y aquí esta es mi música, y yo de alguna manera tengo que, ¿no?, ponerme por encima de los demás. Muy, muy diferente es la música de él. La idea de conjunto de Katché, como la de Motion, como comentábamos recién, es esta cosa de componer, ¿no? Más que un instrumentista, más que un baterista, podríamos hablar que fundamentalmente este disco y en general la música de Manu Katché, como la de Paul Motion, podemos hablar de compositores, ¿no? Donde se destacan estos músicos como compositores y no tanto como bateristas o percusionistas. Él mismo dice en una entrevista realizada por Diego Fisherman telefónicamente, publicada por el matutino Página 12, hace algún tiempito atrás, dice: yo no soy un baterista de jazz, vengo de otra tradición. Y no me interesaba tratar de disimular esa diferencia, sino aprovecharla. Ver qué podía tener de interesante. Admiro a Dejonet y a Christensen, por Jack Dejonet y John Christensen, y admiré mucho de los discos de SM con los que además crecí. Pero mi personalidad musical es otra, y Neighborhood no sería un disco mío si no reflejara esa diversidad. Hay que escucharlo, te digo, todo para darse una idea. Cualquier disco que caiga en tus manos de Manu Katché te va realmente pegar, porque tiene una onda en su composición musical realmente diferente, ¿eh? Realmente lindísimo. Manu Katché, Neighborhood, SM, 23 de septiembre del año 2005. Escuchamos el décimo corte, el último, Rose. Todo suyo, maestro. Bien, como vos traes poco de jazz, yo traigo un poquito. me fui para aquel lado. No sé si no nos pusimos de acuerdo. ¿No? Pero en realidad, bueno, traje algunas nunca. Nunca nos pusimos de acuerdo, nunca. No sabemos qué trae uno, qué trae el otro. Toda una sorpresa grata o no grata para los dos. Bueno, traje algo para la sección Desempolvando el vinilo. Y esto, ajá, sí que fue un vinilo, porque fue del año 75. Mira. Estoy hablando de uno de los... el álbum más vendido de Jeff Beck. Ajá. Blow by Blow, que fue grabado para el sello Epic Records en el año 74 y publicado en marzo del 75. Es un álbum instrumental que, como decíamos, fue el más vendido de Jeff Beck de toda su historia, sí, que llegó al número 4 de la lista de Billboard 200 y fue certificado como disco de platino. Mira. Acá lo que hace Jeff Beck, bueno, Jeff Beck venía de algunas bandas, venía a hacer algunas cosas, y este es su séptimo disco, pero su primer disco como solista, y hace un álbum todo instrumental. El productor, ni más ni menos, George Martin, ajá, que en aquella época sí, sí, con los Beatles se estaba luciendo, claro, lo llevó hacia arriba, y lo acompañan Max Middleton en teclados, Fender Rhodes y el clavinet, y el baterista Richard Bailey. Un disco en el cual va tocando versiones de temas de otros compositores, pero en una versión totalmente distinta y aplicándole bueno, la sonoridad que tiene específicamente Jeff Beck, de tocar la guitarra como si fuera un violín, ese sonido, ¿viste?, sí, raro que le da, pero además agregándole algún dispositivo especial, como estaba leyendo acá, un dispositivo que es el TalkBox, que es una... Claro, por aquella época empezaban todo lo que era la electrónica, teclados electrónicos, por aquella época era como una novedad, ¿no? Tal cual. Bueno, este TalkBox es como si fuera un pequeño tubito metálico que enchufado a la guitarra hace como hablar al instrumento. Claro, sí. Peter Frampton usaba muchísimo. Bueno, justamente hablaba de Peter Frampton. David Gilmour también. También. Muchísimo en Pink Floyd, en Animals. Bueno, utiliza muchos recursos y se va estos temas que por ahí, como que vamos a escuchar ahora, que nada que ver porque es de Steve Wonder, imagínate, lo transforma y lo hace una cosa totalmente diferente. Esto pasa con otros temas como She's a Woman de Lennon McCartney. Uh-huh. Bueno, tenemos también otros covers que ahora no encuentro. Pero realmente es un discazo. Me gustó tanto que digo, bueno, no sabía cómo colocarlo en la sección de blues. Pero dije, bueno, más si se va. Si Juan trae cualquier cosa, yo porque yo no puedo traer. Ya no, no. Vamos a escuchar entonces. Está permitido, sí, traer está permitido. Cualquier cosa. Vamos a escuchar esta versión de un tema de Stevie Wonder. Nada que ver, escúchenlo. Es 'Cause We've Ended as Lovers. Thank you. Jeff Beck, su multipremiado disco Blow by Blow. Multipremiado no sé por qué dije, si no, no sé si recibió algún premio, pero bueno, disco de platino, pero sí. Este tema, aparte que lo promocionó muchísimo, pero ninguna de las versiones posteriores sonaba tan bien como esta, la original, ¿eh? Yo lo escuché en vivo con esta versión. Ajá. Cuando lo fui a ver hace 3 o 4 años en Buenos Aires. Cuando sacó Confusion, ¿cómo se llamaba el disco? El último. No sé cuánto de Confusion. Sí, sí, sí. Pero ahora me olvidé. Sí, pero. Emotional Conmotion. Emotional Conmotion. Cualquier cosa. Confusion y la Confusion Blues del otro. Emotional and Conmotion. Temazo. Y bueno, todo el disco es bárbaro. Yo realmente. No sé si lo voy a poner para el disco completo del martes que viene. El martes que viene es jazz. Ah, el martes que viene este que jazz. Porque no traje nada preparado, por ahí se me ocurrió. Ah, buenísimo. Pero bueno, se los recomiendo. Sí, y recién me llamó por teléfono un oyente, Zacarías, que están preparando un evento. Yo ya lo había visto en Facebook, como falta un tiempito todavía, recién es el 16 de noviembre, ajá, todavía no está promocionado, pero como se tuvo la deferencia de llamarnos, el 16 de noviembre, Manal Javier Martínez se presenta en Bucanero. Mm. Las entradas anticipadas, $120. Venta en Sagar y Hogar. Lo invité a Zacarías si quería venir a charlar un poquito del evento. Es un muchacho que también es músico. Ajá, por lo claro. Tanto, bueno, está invitado para cuando quiera venir. Lo promocioné junto a Juanjo Didío. Cualquiera de ellos que quieran venir a promocionar el evento. Sí. 16 de noviembre, Manal Javier Martínez, un prócer de la música nacional, ¿no? Uno de los fundadores del rock nacional. Sí. Bien, pasamos a jazz. Bueno, vamos a escuchar esto ahora, un disco nuevito, nuevito, algunos poquitos meses, junio 24 de este año. Nuevito. Steve Kahn es el guitarrista estadounidense, Subtext es el disco, es el título del disco. Vos sabés que de hace varios discos, de los últimos, que Steve Kahn viene con una onda muy latina, incluso titulando algunos de los temas en castellano. ¿Le gustan las chicas de latina? Será. Tenemos que decir que su web es bastante horrible. Muy buena información, pero bastante fea. No, muy poca. Pero lo que interesa es la música y obviamente la información que uno pueda tener de las webs personales. Steve Kahn, acompañado por, bueno, hay algunos latinos en la banda. Rubén Rodríguez, bajo. Bobby Allende en conga, Mark Quiñones en timbales, Dennis Chambers en batería, Rob Munsey en teclados, Randy Brecker en trompeta, Jill Goldstein en acordeón y Mariana Ingold en voces. Un disco publicado, decíamos, el 24 de junio de este año por el sello Tone Center, Steve Kahn. Thank you. Bueno, escuchamos a Steve Kahn, Subtext, este disco publicado por el sello Tone Center el 24 de junio del año 2014, de este año. Tone Center, un sello básicamente centralizado en la fusión, y los últimos discos de Kahn están rozando un poquitito esa cosa, ¿no? Y decíamos antes del tema también que con una onda muy, muy latina, una onda muy latina, seguramente también originada y motorizada por la integración de varios músicos en su formación de origen latino. Rubén Rodríguez, decíamos, en bajo, Bobby Allende en conga, Mark Quiñones, timbales, Dennis Chambers en batería, Rob Munsey en teclados, Randy Brecker, trompeta, Jill Goldstein, acordeón, y Mariana Ingold en voces. Este hombre nació el 24 de abril del año 47 en Los Ángeles y ha sido uno de los precursores del jazz rock, como se lo habitualmente se lo conocía, ¿no?, en sus comienzos, en sus inicios, y que ligeramente ha ido mutando un poquito la onda de su música. Realmente lindo, lindo, Steve Kahn, Subtext. Bueno, vamos a ir a ver qué me queda. Mira, vamos a dejar algo de lado, seguro. Dejamos de lado a Richard Galeano. Muy lindo lo de Galeano, pero no me quiero ir sin pasar esto. El último disco del guitarrista Bill Frisell. De Frisell, ya sabemos, ¿no? Es un nombre cuya música tenés que escucharla. No te pega, ¿no? No te enamorás de la música de Bill Frisell de entrada. Por momentos hasta como que suena demasiado simple, ¿no? Por la forma de tocar y el sonido de su guitarra. Pero ciertamente es muy compleja. Dentro de la simplicidad de lo que aparentemente su sonido propone, la música de Frisell es realmente compleja, ¿no? Pero al mismo tiempo muy accesible. Hay que darle el tiempo a Frisell para poder tener un punto de contacto o mayores puntos de contacto. Este disco, Guitar in the Space Age, la guitarra en lo tiempo o en la era espacial, estuvo una reformulación dentro de la música de Frisell, porque no suena nada parecido a lo que estábamos acostumbrados a escucharlo. Y él mismo dice que incluso hasta pide perdón, ¿no? Discúlpenme por esta locura que estoy haciendo. Pude leer por ahí en algunos de los párrafos publicados en su propia página web, dice, despidiendo como disculpa, ¿no? Bienvenida sea esta nueva onda que obviamente que tiene sus puntos de contacto con el típico ritmo o el típico sonido de Bill Frisell. Nos quedamos con el décimo corte de este Guitar in the Space Age por Bill Frisell. Thank you. Bueno, escuchábamos a Billy Frise mientras suena de cortina otro de los temas también de este disco Guitarra en la Era Espacial, publicado por el sello OK, este último 7 de octubre, hace apenas 2 días, estuvo ya disponible este disco realmente fantástico. Fíjate lo que él dice acerca de este disco. Dice que la primavera pasada, el año pasado, cumplí 63 años y después de haber tocado durante más de 50 años, me siento con el derecho a tocar una vez un poco algo de la música que dio forma a mi conciencia durante mis años de formación. ¿Qué más dice? Bueno, habla de este disco, ¿no? Obviamente. En otro pasaje dice que no es realmente un ejercicio de nostalgia, sino de la renovación del compromiso de seguir aprendiendo para concretar esta fundación. Y en algún otro momento también él dice, como que, bueno, disculpas, ¿no? Por esta cosa loca, ¿no? De tocar este disco y este tema, estos temas así que realmente suenan formidables, ¿eh? Hace un repaso a través de la música y a su, obviamente con su visión musical tan particular, a sonidos que provienen de Jim Hall, de Jimi Hendrix, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, fantástico, ¿eh? Bill Frisell, Guitar in the Space Age, Guitarra en la Era Espacial, publicado por el sello OK el 7 de octubre, hace apenas 2 días de este año. Déjame que te cuento la formación. Frisell, guitarra eléctrica, Greg Lakes en guitarra eléctrica y pedal steel, Tony Scher en bajo y guitarra acústica, Kenny Wilson en batería y percusión. Lindísimo, ¿eh? Muy bueno. ¿Nos vamos? Bueno, vamos rápidamente porque estamos recontrapasaditos. Festejamos de cumpleaños. Bueno, no festejamos porque en realidad no estamos. Conmemoramos. Conmemoramos el aniversario de nacimiento de Steve Ray Vaughan, el 3 de octubre de 1954. Nos vamos con Honey Bee del disco Couldn't Stand the Weather. Vos sabés que sí, hablaste de cumpleaños y yo me olvidé de mencionar la cantidad de gente que cumple años hoy, de las cuales no pasé nada, ninguna de la música de ellos. No, por ejemplo, Abdullah Ibrahim, Andrés Boyarsky, el saxofonista argentino, Bebo Valdés, su papá, Bebo el papá, Chucho su hijo. Cumplían Dave Samuels, John Lennon cumple años hoy, Kenny Garrett, Samo Salomon y Yasser Latif. Todos ellos cumplen años hoy 9. Y mi tía Silvia, ¿ah, sí? Meléndez en Bueno. Bueno, nos vamos. Nos Juan Carlos Preus, sí, con la programación yacera. Horacio Balati del lado blusero. Nico Caseno en controles. Hasta la semana que viene. Chau.